piropo ni copla de amores, la niña Dolores se atreve a escuchar, porque tiene una pena escondida y suspira de noche y de día por aquel mocito, por aquel mocito que no volverá. Llorando dice Dolores, Dolores la de Lucena, que nadie llame a mi puerta, ni ronde mi ventana, tampoco mi cancela. Que nadie llame a mi puerta, ni ronde mi ventana, tampoco mi cancela. Ya no tiene fuerza para seguir viviendo, ni quiere la vida, tampoco el amor. Si alguno le dice que la está queriendo, cerrando los ojos le dice con Dios. Ya no tiene fuerza para seguir viviendo, ni quiere la vida, tampoco. Y niña Dolores lo quita que y arrastrando su gran desvarío, dando voces se fue por el río, diciendo que así yo, diciendo que así yo, mentira el amor. Llorando dice Dolores, Dolores la de Lucena, que nadie llame a mi puerta, ni ronde mi ventana, tampoco mi cancela. Que nadie llame a mi puerta, ni ronde mi ventana, tampoco mi cancela. Ya no tiene fuerza para seguir viviendo, ni quiere la vida, tampoco el amor. Si alguno le dice que la está queriendo, cerrando los ojos le dice con Dios. Ya no tiene fuerza para seguir viviendo, ni quiere la vida, tampoco.